Ese bar había quedado en el pasado. Escondido en una angosta callecita, parecía que el tiempo no había pasado allí dentro. Impecable, ordenado y pintoresco, su añeja barra alojaba un par de codos de sus habituales clientes. En sus prolijas mesas, charlas y anécdotas. O bien, solitarios lectores que nunca faltaban. Otro es el ritmo de vida entre aquellas paredes. En esencia, ese lugar era lo más parecido al bar de barrio que relatan los tangos. O al menos a lo que uno se imagina cuando los escucha. Era más blanda que la... Hora de irme. Afuera, la realidad es diferente. De vuelta en el 2011, sé que no va a faltar oportunidad de volver 80 años atrás, en este lugar o algún otro que esté escondido en cualquier parte de la ciudad.